Bueno, Diego, un partido espectacular, no solamente por lo que jugaste vos, sino por lo que jugó el equipo, en una cancha muy difícil contra un rival que juega muy bien. Gran victoria de Quimsa y una gran actuación tuya. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que los dos partidos de Peñarol y hoy son muy difíciles. Yo sigo, los respeto a muerte a los dos equipos. Porque bueno, primero que viene haciendo buena temporada y segundo que esta cancha es dificilísima. Y bueno, los dos tienen un gran plantel, gran equipo, y nosotros creo que nos plantamos muy bien. Veníamos de perder con Bahía, no teniendo una noche buena, entonces creo que estos dos partidos volvimos al nivel que estábamos y bueno, nos salió un partido redondo. Defendimos bien, eso fue la clave. Los dos partidos defendimos muy bien, tuvimos paciencia y bueno, no desesperamos los tiros. Bueno, y entonces, ¿cuántos años tenés? 35. Fíjate, joder. Recién cumplido, cuenta. Bueno, volás. Hay que correr, es lo que es así. Porque mirá que, digo esto y no es un halago tonto. En un momento te toma Vildosa, en un momento te toma Sequeira, después te ponen a Ivory Clark. Eran cortina hasta que podías recibir la pelota. Y los defensores, rápidos, con buenas piernas, más jóvenes, más viejos, pero 3-1 y pudiste contra todo. Sí, bueno, eso también. Bueno, estoy bien físicamente y obviamente que el equipo te ayuda a los bloqueos. Porque bueno, ellos bloquean bien, después yo sí puedo tirar, sino crear un pase más y esas cosas. Entonces, creo que eso es relativo. Siempre lo decíamos el año pasado con Libertad, que también para mí tuvo una gran temporada y bueno, eso va ayudando. El equipo ayuda, te entiende cómo jugás vos y bueno, hoy tocó meter afuera, después empecé a ir para adentro otra vez y bueno, por suerte pude también crear mucho juego que también es importante para mí porque el equipo también se siente cómodo y tenemos mucho material. Era un equipo donde además del material que tenían se sumó Leo Mainoldi, que ya aportó, el primer partido por ahí no convirtió, pero ya en dos juegos mostró la mano que tiene y que es una carta ofensiva muy buena, porque además tiro de 3 puntos abierto y el equipo con una altura realmente muy importante. Sí, Leo es una persona que no te produce conflicto dentro de un equipo porque no tiene tanto la pelota en la mano, él está siempre para la descarga y bueno, para nosotros es vital porque nos crea mucho espacio. Y bueno, encima si la mete como la está metiendo ahora que recién llega, impresionante. Después está dando obviamente una mano atrás que es una rotación mucho, es un jugador muy largo. Así que bueno, creo que cada uno que se sume, como se había sumado Eric, Daniel, es para sumar al equipo. Cada uno está aportando lo suyo al equipo, de lo que sabe. Y bueno, nos están saliendo las cosas, pero bueno, estamos ratificando también. Ya no es tenemos un buen momento solamente. Estamos bien. No, son el mejor equipo de la temporada. Estamos bien y bueno, por sobre todas las cosas también, creo que el equipo tiene mucha humildad porque no podemos elaborar, trabajamos muchísimo. Y bueno, en la cancha somos muy respetuosos con los rivales y todo. Y bueno, nos están saliendo juegos bien, estamos ganando y sabemos que lo más importante para nosotros es los playoffs. Pero bueno, quedan 20 partidos para eso y tenemos que seguir manteniendo este nivel que tenemos. Estábamos viendo el partido en una de las esquinas de la cancha, al lado del banco de Quimsa, y comentábamos con amigos, este es el Diego García Benur. Bueno, por ahí cuando el equipo juega bien, ya te digo, las individualidades siempre salen a flote. Inconsciente del básquet. Sos un inconsciente del básquet, te dice Lucas Pérez. ¿Por qué? No, está loco. Por las cosas que hace dentro de la cancha. Sí, debe ser. Cuando fuiste al banco en la última salida tuya, hasta Robert Bate te dijo algo. Sí, no, los chicos muy bien siempre. Te recibieron con aplauso en el vestuario. Sí, muy bien. Siempre con todos somos iguales, somos realmente muy compañeros. A la hora de decirnos las cosas nos las decimos. Y eso está bueno también, porque si no, así mejoran los equipos. Y bueno, estamos así, por ahí al lado, por ahí puteadita, pero de 10. Con respecto a la otra pregunta, me parece que va mucho de la mano con el equipo. Con Benur jugamos muy bien también. Entonces, las cosas se hacen un poco más fácil. Y esto un poco parecido. Tuve temporadas muy buenas también en España y cuando vine acá a Sunchal, el primer año me costó. Te costó. Me costó y bueno. Creo que el cambio del juego físico, el salir de las cortinas, sí, los agarrones y ese tipo de cosas que ponen. He arrancado con una lesión acá en la clavícula también. Bueno, fue raro ese año y el segundo año estuve bien ya otra vez. Y el equipo con Libertad no estuvimos bien en playoff, pero estuvo bien. Hace poquito me dijiste, creo que fue en el Super 8, y dices, bueno, cada vez que estoy más grande tengo por ahí menos pierna, entonces estoy afinando un poquito la puntería de 3 puntos. Dejate joder, digo. No, sigo penetrando, todo me gusta. Me gusta. Pero bueno, Trabajé mucho el tiro y es obvio que los años pasan, no es fácil. Más que lo que dijiste vos, cambiaron la defensa muy, todo el tiempo. Con Peñarol pasó lo mismo porque tuve que defender aleros grandes también. Entonces, bueno, por eso, el equipo también ayuda. Cuando se me posteaba uno, ayuda a los pivots. Eso es lo que te digo, con que nos ayudamos mutuamente. Diego, ¿se puede mantener este nivel 20 fechas más y después los playoffs? ¿La cabeza está para eso? Esperemos que sí, vamos a trabajar para eso. Lo importante es que vamos partido a partido. Es lo que, mira, justamente lo dijo Silvio y lo venimos repitiendo de siempre. Podemos perder, podemos jugar bien o mal y perder. Pero humildad, trabajo, saber que no ganamos el Super 8, ahí juntos. Y nada más. Sí, nada más. Y ahora tenemos que seguir haciendo esta buena fase. Sabemos que estos dos equipos que jugamos ahora, Regata, bueno, no quiero dejar ninguno afuera porque alguno va a aparecer. Peñarol, Quilmes. Todos estos equipos, en los play-offs se ponen durísimos. Entonces, hay que ser muy respetuoso. Olímpico mismo, Olímpico es un equipo muy difícil. Formosa, Atenas, son equipos que son San Martín, que nos ganó la otra vez. Obras, bueno. Hay muchos equipos que van a dar batalla que no está nada dicho. Esto recién está a la mitad. Somos conscientes y bueno, tenemos un pasaje y un momento muy bueno. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Diego, gracias. Muy amable. Felicitaciones. Gracias. Bien, Pequita. Bien, amigo.